Se efectuó el día 10 en Shenyang de China, la sexta conferencia de la Asociación General de Coreanos en China. Participaron su presidenta Cheung-bok y otros directivos de la organización, los de sus organizaciones en localidades y sus filiales, los cuadros de las asociaciones de economistas y de jóvenes coreanos en China y otros delegados y observadores. Asistieron también el cónsul general coreano en Shenyang y la delegación del Comité de Ayuda a los Compatriotas en Ultramar de la República Popular Democrática de Corea. Se pusieron sobre el tapete tres puntos de la agenda: el balance sobre las labores de la Asociación General de Coreanos en China durante el periodo que se examine y sus tareas, sobre la enmienda del Estatuto de la Asociación General de Coreanos en China y acerca de la elección del organismo directivo de la Asociación General de Coreanos en China. En el cónclave se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un. Con anterioridad, o sea el día 9, se efectuaron el acto de transmisión de condecoraciones estatales a funcionarios y ciudadanos de méritos, la exposición de fotos, libros y bellas artes, la función artística y otras actividades.